Malicia dura. Hola, loco, buenas noches. Hola. Saludos a todo el hip hop de Coronel, weón, la media escena que está acá hoy día. Vinimos a puro vacilar hip hop, vivir hip hop, caminar hip hop, conversar hip hop, sentir hip hop. Ah, corre, corre por la vena. La foto, la pose, la pose. La pose. Ah, todo bueno, se viene el Jaga. Mira cómo comienzo, despacio a metirlo, yo canto, que le despacio a cazar tu espato. Esto llega directo, pasando a metirlo selecto. Quiere que volvamos a meterle número 4, años llevo en esto. Siento latido, mano, porque yo me he inspirado en el latinoamericano. De cualquiera que lo te mienta, yo le corto por lo llano. ¿Y para qué te voy a mentir? Si esta es la verdad. Con mis 3 hermanos vamos juntos a batallar. Ahora desde el 97 vamos sudando la gota. En algunas hemos ganado, también han habido derrotas. Pero en el 2001, mi ritmo tal alborota. Yo rimo para que entiendas que yo tengo experiencia. Yo rimo para que entiendas que yo tengo mi vivencia. Rimo para que entiendas que tengo mi vivencia. Y vivencia y experiencia. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo de que con, la malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo de que Famurra. Ay, fusionándose y uniéndose, tratando de crear algo mejor de lo que ya está puesto. En esto llevo tiempo, he subido y caído y sufrido nuevamente en acción. La malicia que entró ya hace más de 4 años con su propia creación. Condición de la calle, de la ciudad, de la luz. Así que mira, mira cómo te rimas, mira. En la acera 4 años conociendo a la gente para saber lo que se piensa. Con conciencia y paciencia, la inspiración ella viene directa desde el pueblo, porque nacimos entre ellos y moriremos con ellos. La tierra mía es muy sufrida y aguerrida. Un saludo para mi padre y para toda la familia. Hijo, pera reunida de esta vida de la CIM. Doble HRU, es lo que te cae encima, es lo que te cae encima, es lo que te cae encima. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Siki Po Po Po. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Siki Po Po Po. Como dice, aquí entrando, aquí lo voy mostrando. Este coronel a mí que te representando. Esta pura vivencia y no está en decadencia. Para que entiendas que no soy pura apariencia, soy un hip hop real. A mí te voy a mirar, si en alguna he tropezado y me voy a levantar. Y con calma, con arma, con arma. El 3 en el micrófono y el mouse que desarma. A toda esa gente que se llena la boca con sus falsas condiciones. Aquí no valen sus opiniones mientras tú escuchas sound, sound. Pongo mis canciones, hablar siempre de frente. Y si tienen opiniones, y bien puesto tus cojones. Mi rima con fundamento, esto es lo que yo siento. Día a día mi concepto diferente al resto del ambiente. Desde el principio compartiendo con mi gente, con mi gente, con mi gente. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Siki Po Po Po. La malicia aquí entrando ya llegó, demostrando el estilo Siki Po Po Po. Representando para toda la gente aquí desde Coronel, con fundamento ya llegó. Saludos a todos los grupos que tocaron el día. Mucho respeto para la gente, estos sentimientos de la calle y realeza. Esto es medio raga, pero no importa, el hip hop se lleva adentro. Saludos para todos los cabros presentes, loco. Gracias. Malicia, con respeto para todos ustedes. Muchas gracias. Ahí, el cachonchillo. Ah, cachonchillo, hermano. Compañero de batalla. Saludos para el Michael. Para el Topo, DJ Topo, que no pudo estar. Para la Jana. Saludos a todos los raperos, coronel, loco. Oye, escúchenme. Bacán. Calmado, silencio, a hablar el Urra. A la ángela, ¿cachai? A la placa. La otra vez cantamos. ¡Oye! ¡La foto! ¡La pose! ¡Toda la pose para toda la escena, chiquillo! ¡La boda! ¡Ay, llegó la foto! ¡Andá, pero huellando!